llenas tus labios de colorete y de ansiedad el alma se llena. Todas las tardes la carretera recibe el beso de tu mirada. Tuviste un novio y una mañana te dio un beso y te dijo espera. Recibiste solo una carta antes que el hambre se lo tragara. Paraguanera, tu luna llena, paraguanera, tu queso de cabra, paraguanera, tu playa inmensa, paraguanera como esperanza. Sigue ganando lomo, las manos duras como su suerte, pero soñando en su bailecito, con violín y con clarinete, pero soñando en su bailecito, con violín y con clarinete. Cuando el guarapo se pone viejo, el sabor es dulce y amargo. Cuando la tierra es pequeña y pobre, no existen ni peón ni amo. Cuando la tierra es pequeña y pobre, no existen ni peón ni amo. Paraguanera, tu luna llena, paraguanera, tu serenata, paraguanera, mi madre y novia, paraguanera, guitarra hermana. Tocayo, no se me muera, no se me muera, tocayo, que están cantando los gallos para ese pueblo que espera. Vamos a darle una flor a aquella paraguanera, flor cantarina negra amarilla, que ya las tunas están en cinta. Flor cantarina negra amarilla, llena sus ojos con la alegría. Amundo, tu luna inmensa. Decía mi viejo al contar su historia, hermosa como iglesia chiquita, donde florecen las trinitarias, siempre hay muchacha bonita. Donde florecen las trinitarias, siempre hay muchacha bonita. Paraguanera, tu luna llena, paraguanera, tu serenata, paraguanera, mi madre y novia, paraguanera, guitarra hermana. Tocayo, no se me muera, no se me muera, tocayo, que están cantando los gallos para ese pueblo que espera. Vamos a darle una flor a aquella paraguanera, flor cantarina negra amarilla, que ya las tunas están en cinta. Flor cantarina negra amarilla, llena sus ojos con la alegría. ¡Amundo! Vamos andando, vamos despertando.